Buen día, ¿cómo va, enero? ¿Bien? Me voy a meter con la economía, pero no áridamente, no es lo de uno, más allá de que tampoco es una ciencia inextricable o inabordable, eso es lo que los economistas quieren de uno. Viene medio con adivinanza, tampoco es más complicado de lo que parece. Pero escuche textualmente lo que sigue. Los Estados Unidos, en Estados Unidos, en Inglaterra y en otras partes, los bancos grandes han sido responsables del grueso del costo que pagaron los contribuyentes. Estados Unidos dejó quebrar solo, en 2009, 106 bancos chicos. Los megabancos son los que presentan megacostos. Los bancos demasiado grandes, sigo textual, los bancos demasiado grandes, para quebrar, tienen incentivos perversos. Si apuestan y ganan, se van con las ganancias. Si quiebran, paga el contribuyente. Las estructuras de incentivos dentro de los bancos están pensadas para alentar un comportamiento con poca visión de futuro y una toma de riesgos excesiva. Al evaluar un riesgo, ¿qué hace un banco? Un banco no analiza las externalidades que ellos o su quiebra les impondrían a los demás. Es una de las razones por las que necesitamos regular a los bancos antes que nada. Los reguladores, que supuestamente tienen que entender todo esto e impedir toda acción que desate un riesgo sistémico, fallaron. Y además de que fallaron, emplearon modelos defectuosos y tenían incentivos defectuosos. Y muchos de ellos, los reguladores, los estados en definitiva, fueron capturados por aquellos a los que supuestamente tenían que estar regulando. Dada la falta de entendimiento del riesgo por parte de los inversores y las deficiencias de los reguladores, ¿qué tenían los banqueros? ¿Qué tienen los banqueros? Los banqueros tenían un incentivo para no diseñar buenas estructuras de incentivos. Y esto implica desmembrar las entidades demasiado grandes para quebrar. Y allí donde esto no sea posible, hay que restringir rigurosamente lo que pueden hacer los bancos grandes e imponer mayores impuestos e imponer requisitos de adecuación de capital, porque se ayuda así a nivelar el campo de juego. El diablo, por supuesto, está en los detalles, y los grandes bancos harán todo lo posible para asegurar que, no importa los cargos que se impongan, esos cargos sean lo suficientemente bajos como para no superar las ventajas que se obtienen de ser respaldados por los contribuyentes. ¿Qué se necesita? Se necesita una estrategia a varias puntas. ¿Que incluya qué para los grandes bancos? Que incluya impuestos especiales, mayores requisitos de capital, que los supervisen estrictamente, que les limiten el tamaño y que les limiten las actividades de toma de riesgo. Si se hace algo así, una estrategia de esta naturaleza, quizás no se impida otra crisis, pero podría tornarla menos probable y menos costosa en caso de que ocurriera. ¿Quién escribió esto? Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001. No Fidel Castro, ni Hugo Chávez, ni Evo Morales, no. Stiglitz, en un artículo publicado en Project Syndicate en 2009, que lo rescatamos para esta apertura, porque, bueno, nos pareció interesante no solo en sí mismo, sino como perspectiva analítica de cara a esa crisis del capitalismo que se vivió en estos tiempos, en esa crisis financiera, y que algunos dicen que está superada, ¿no? A propósito de los grandes banqueros. Hizo acordar a un chiste que se publicó en el Cash de Página 12, creo, donde se habla de un hombre que estaba aprendiendo a andar en globo y decidió hacer su primer viaje solo. Y entonces el viento lo sacó de curso y lo forzó a aterrizar en un campo cerca de una ruta. El tipo se recupera, ve venir un auto, con Lobo ya estaba al costado, lo para el auto y le pregunta al conductor, ¿usted me podría decir dónde estoy? Entonces el tipo le dice, sí, sí, aterrizó en la granja de Juan Gómez, a 13 kilómetros de la ciudad, pero Gómez recién llegará la semana que viene para sembrar la cosecha de soja. De igual, en la granja están el casero y un toro que está detrás de usted a punto de atacarlo. En ese momento, el toro alcanza al hombre y lo revolea hasta el otro lado de la cerca. El hombre se levanta, dolorido, y le dice al conductor, veo que usted es contador. Sí, ¿cómo se dio cuenta? No, porque la información que me dio fue detallada y precisa, pero la mayoría fue inútil y llegó demasiado tarde. ¿Qué pasa si cambiamos contador por gran banquero? Hola, esto es Marca de Radio, enero.